pues la dura vida los cambió. Ay, toda la ternura que emanaban se volvió tristeza y rencor. Sigan los gitanos entonando, porque esta canción me hace olvidar. Ay, mientras con el vodka iré trayendo aquellos ojos tiernos que yo dejé al marchar. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo soy ese tan fácil de olvidar, tan fácil de dejar perdido en la distancia. Yo soy el que resigna su dolor, pues sabe que tu amor se aleja sin clemencia. No soy lo que se dice es la virtud, tampoco juventud valora mi existencia. Comprendo y justifico tu actitud, tratando de curar tu actual adolescencia. No soy el prototipo del amante, tampoco una pasión despierto en ti. Mas muero al comprender que a cada instante pretendes alejarte tú de mí. Mas vete cuando quieras, cuanto antes. No, no creas que al marcharte de morir yo he muerto desde el día en que dejaste de sonreír estando junto a mí. Yo he muerto desde el día en que dejaste de sonreír estando junto a mí. Desde el día en que dejaste de sonreír estando junto a mí. Yo muerto desde el día en que dejaste